Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gózate, gózate, gózate. Las calles se oye a viva voz que Cristo vive hoy, y toda la creación proclama Cristo vive hoy, seremos todos transformados Cristo vive hoy, y todo el mundo lo sabrá pues Cristo vive hoy, y viviré por siempre así con estandarte de luz y verdad. Cantemos del amor del Salvador. Conocerle ha sido para mí lo mejor. Vive a Cristo. Vive a Cristo. Vive a Cristo. En las calles me pondré a danzar pues Cristo vive hoy, celebraremos todos juntos Cristo vive hoy, en el gozo del Señor cantemos Cristo vive hoy, pues todo el mundo se ha enterado Cristo vive hoy, y viviré por siempre así con estandarte de luz y verdad. Cantemos del amor del Salvador. Conocerle ha sido para mí lo mejor. Vive a Cristo. Vive a Cristo. Vive a Cristo. Vive a Cristo. Siempre así, con estandarte de luz y verdad. Cantemos del amor.